la música, muchísimo la música española, sudamericana, lo que sea. Sí, así que, por ejemplo, al tratar un tema gramatical, empleo CDs con canciones, les doy el texto, que me subrayen las formas del futuro, por ejemplo, o del pretérito, etc. Pero utilizar música para aprender gramática o cosas de la cultura en un país a los alumnos. ¿Y algo de aquí, de este taller, que te haya gustado mucho? Esta mañana, eso de bloopers, que siempre hay cosas que no sabes, otras sí, pero por ejemplo, eso de traer flores, lo sé que en España no se hace, pero no traer flores a la novia de tu amigo, eso no sabía. Gracias.